Sí, hay que alzarme, por favor. Bueno, buenas tardes. Llegamos al fin de estas jornadas y, como siempre, me gusta hacer un pequeño balance de lo que hemos visto, lo que hemos degustado, en el pleno sentido del término, en estos 4 días. El día viernes pasado, el maestro Caturelli, nunca mejor aplicado el término, el maestro Caturelli, nos habló, habiéndonos prometido el programa La Pascendi Dominici Gregis, una encíclica profética, nos habló, empero, de algo más profundo, es decir, la esencialidad del principio de inmanencia vital que recorría, animaba, inficcionaba rotundamente este modernismo. Después me tocó hablar a mí, y modestamente intentamos encuadrar. Yo recuerdo que hace 20 años, ahí conocí a los Gristel y a Virginia, hace 20 o 20, quizá más, allá en Riobamba, en los cursos de cultura católica, en el Instituto de Extensión Universitaria de la UCA, cuando la UCA todavía conservaba un matiz católico ortodoxo, todavía. Dimos un curso sobre el modernismo de 10 charlas, y ahí los conocí a estos chicos, y ahí me engancharon. Y ¿recuerdas, Gristelli? Ahí me engancharon. Y bien enganchado, ¿por qué? Porque tenemos un denominador común esencial que es realmente valioso. Bueno, circunstancias de historia, crisis modernista, hechos y personajes, no quedé satisfecho con el esquema que di, ¿por qué? Porque me pareció que no había agotado todas las facetas, pero, por lo que tantié después conversando sobre todo con los jóvenes y con los no tan jóvenes, veo que han captado la intencionalidad de este expositor, de este humilde expositor, en cuanto a las circunstancias históricas de la crisis modernista. Después nuestro amigo Juancito Treglia, modernismo y educación católica, y en ese trazado de Juan, que tiene una experiencia vital, diríamos en términos progresistas, de inmanencia vital, salvada a distancia, estoy hablando con un poco de ironía, de ser rector de un instituto católico y de un instituto, dos institutos, en el cual ha sufrido en llaga propia, no digo en carne propia, en llaga propia, porque hay que aguantarlos estos progresistas, aquellos que pretendemos ser fieles, ha sufrido en llaga propia los que son males, nos dio una visión, también un pantallazo, yo estoy seguro que Juan no se quedó satisfecho, porque uno quiere dar más, pero bueno, lo dio bien. Mi otro gran amigo, y todos los locos nos juntamos, ¿qué vas a hacer? El padre Gavino, el presbítero Gavino Tavosi, y una cita excesivamente larga, el estilo de él, meditado, la gente se molestó porque fue muy larga, como si fuera necesario medir por tiempo la contemplación de la verdad. Pero en fin, dejémoslo ahí. Gavino Tavosi tocó con toda exactitud la radical perversidad de la exégesis bíblica, modernista y la auténtica, y él lo denominó bien, corrupción de la fe. Y no hay peor corrupción, nos enseñó el único maestro, después el único maestro, Santo Tomás de Aquino, no hay peor corrupción que la corrupción de lo óptimo, ¿no es cierto? Pues bien, eso fue el día viernes. El día sábado, nuevamente el maestro Caturelli nos dio con ese incisivo bisturí que es su intelecto, nos dio tocó hasta el hueso las raíces formativas del marxismo en la teología de la liberación. Esa perversidad que surgió de la perversión, no solamente de la corrupción de la inteligencia, sino de las voluntades. Acá no tenemos que ser justos. Muchos de estos teólogos de la liberación son de mala fe, son enemigos dentro de la iglesia, odian a Cristo. Y no me vengan con otras historias. No me vengan con otras historias. Son enemigos son manzanas podridas dentro del cuerpo eclesial. Y como decía Santo Tomás, a la manzana podrida se la saca, se la extirpa. Y cuando hay un tumor, gangrena, se elimina el miembro gangrenado, no el cuerpo sano. Basta de pluralismos, etcétera. ¿A qué nos ha conducido? Exégesis, marxismo en la teología de liberación. Luego nuestro querido amigo Antonio, con ese incisivo poder, con ese convencimiento, con esa precisión, señaló con toda claridad lo que era la falsa interpretación de la historia de los modernistas, que convertía en un historicismo, no podía ser de otra manera, y lo delineó magistralmente, como siempre lo hace Antonio. Monseñor Basioto, con caridad pero firmeza, con caridad pero firmeza, con diplomacia episcopal, no puede evitar ser obispo, pero con firmeza, Monseñor Basioto realizó una semblanza querida, amorosa, enamorada y real de San Pío X. Luego al padre Alfredo Sáenz, que no se anda con chiquitas, va a la raíz de las cosas, nos sintetizó la revolución cultural dentro de la iglesia, es decir, los lobos con los dientes afilados, pero cobardes, cuando los enfrentamos, cobardes, absolutamente cobardes. Yo diría que feminoides, cuando los enfrentamos. El problema está que hay que enfrentarlos. Por Dios, enfrentémoslos, porque son cobardes. Cobardes dentro de la iglesia. Lo señaló con toda claridad el padre Sáenz. Santiago Alonso, haciendo un esfuerzo de síntesis superior a sus fuerzas, él no puede hablar corto, tiene que hablar largo, y como buen militar necesita el apoyo didáctico de gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. 2+2, producto típico de la Escuela Superior de Guerra. Yo he sido profesor en la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Inteligencia, y los conozco, los militares, y soy hijo de un gendarme. O sea que no me van a decir antimilitaristas, porque lo único que faltaría, ¿no es cierto? Gendarme, por ahí donde está mi compañero gendarme allá. Faltaría, bueno, compañero gendarme que fue echado por venir a dirigir la banda en este acto. Qué libertad que tenemos, qué grande. Pues sigamos. Modernismo y revolución, teología de la liberación y de la revolución en los 70. Hizo un énfasis en el dinero, yo no estoy de acuerdo con él, no es la solución el dominio del dinero. Yo buscaré siempre el rey. Estoy en un disenso de pensamiento con el teniente con el Alonso, al cual aprecio y lo conozco hace muchos años. No. La solución no está en el poder del dinero. La solución está en buscar el reino. La añadidura viene después. Pero lo es cierto que el diagnóstico de Alonso en cuanto a los poderes internacionales es real. La plutocracia. Pero no comparto, y lo digo con toda humildad, su enfoque se lo he expresado ahí presentemente. El día domingo, Anderegen ha dado lo que a mi modesto entender ha sido lo mejor expresado en estas jornadas. El análisis que ha hecho mi amigo, el sacerdote Anderegen, compañero Anderegen, Ignacio Anderegen, compañero de los cursos de la Sociedad Tomista Argentina, miembro de la sociedad, es de una fineza, de una agudeza, porque hay que analizar la espiritualidad en la Pallendi, cotejarla con la doctrina más pura de Santo Tomás, la fuente de Santo Tomás, la Suma Teológica fundamentalmente, y además enmarcar las graves errores de nosotros los tomistas con caridad, es realmente maravilloso. Quedé totalmente subyugado, seducido por ese análisis de Ignacio Anderegen. Y me glorío de estoy contento de haberme equivocado, porque el doctor Catuelli, nuestro maestro Catuelli, compartió exactamente. Catuelli se acercó a Anderegen y le dijo: no lo felicito, le doy las gracias por lo que acaba de hacer. Y eso es terminante. Recomiendo que consigan, lo escuchen y lo mediten lo que dijo Anderegen. Lo mediten profundamente lo que dijo Anderegen. Y lo que dijo Antedegger explica por qué es tan perseguido en la Católica, la Pontificia, la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, la cual soy, formo parte, hasta el 11 de septiembre, que cumplo 65 años, me están esperando para echarme. Soy miembro de ese claustro docente. El buen combate del padre Julio Membiel a cargo de Antonio Caponeto. ¿Qué decir de Antonio? ¿Y qué decir del padre Julio? Lo enmarcó en esa belleza expositiva, en esa claridad oratoria, en esa belleza poética que se ha acendrado ya en la labor doctrinal del profesor Caponeto, mi amigo Antonio. Ya él no puede evitar la poesía como forma de expresión doctrinal, Antonio. Y lo está realizando maravillosamente. Y tengo una sana envidia por él. Porque me gusta la poesía y me gusta escuchar. Y me gusta escuchar. Y me emociona. Y me emociona, realmente me emociona. El buen combate del padre. Quienes estudiamos, yo recuerdo el padre Castellani me mandó al doctor Guillermo Romero, médico. No sé, no pasó por filosofía, pero es uno de los mejores filósofos tomistas que yo conozco en la actualidad. Nos mandó, no, ustedes dos se van a estudiar la Suma Teológica con el padre Julio Membiel. Ahí conocí a la mamá de Luján, que me acaba de presentar, Mónica del Río. Si por los frutos los conoceréis, qué ovarios está Mónica del Río para luchar por la cultura de la vida, ¿no? Qué ovarios, ¿eh? Qué ovarios que tendrían que tener, en el sentido masculino, muchos miembros de la jerarquía eclesiástica y la docencia eclesiástica católica, ¿eh? Y que no lo tienen. Quizás por alguna extirpación que han tenido mental, mental, mental. No son castrados del todo todavía. El buen combate del padre Julio. Ramiro Sáenz, preciso, concreto, determinante. Al pan pan y al vino vino, modernismo y escolástica. Señores, el principal enemigo, y lo voy a ratificar en mi charla, es la escolástica. Hay que destruirla. Pero van a ver la perversidad de la novedad de, por ejemplo, Clovis Boff tratando de rescatar a Santo Tomás como antecedente de la teología de la liberación, que fue motivo de un trabajo mío en la semana tomista del año pasado y que hoy voy a reiterar unas líneas nada más para que ustedes tengan conocimiento de ello. Marito Caponeto, dúctil, suave, aparentemente inocuo, pero qué profundo en cuanto a radicar. Qué distintos los hermanos Caponeto que son, ¿eh? Qué distintos, pero qué iguales que son en cuanto a la firmeza doctrinal, en cuanto a la formación, en cuanto a la claridad doctrinal. Qué iguales, ¿no? Qué iguales. Hay una misma matriz católica ahí. Esto me hace acordar, bienaventurados los senos que te amamantaron. Y el vientre que te portó, me hace acordar ahí, ¿eh? Suena ahí como suena, qué actualidad el Evangelio. Y hoy, el licenciado Monés Ruiz, en estilo directo, laico, estrictamente laico, diría yo, marcó la gravedad de la profundidad, ¿no es cierto, padre?, en la liturgia. Es cierto, lo marcó. Con algunos bemoles que podríamos discutir, con algunos bemoles que podríamos disentir. Pero la esencialidad en cuanto a que la crisis no podía dejar afectar, modernista no podía dejar afectar a la liturgia, sin duda alguna. Esto sería, y llego a Hugo Verdera, a mí, tengo que hablar de mí, ahora voy a hablar mi charla. Esto sería la síntesis de lo que hemos visto. Hay un común denominador, y ustedes tienen que concluir en eso. El modernismo nefasto. Hay un común denominador y ustedes tienen que convenir en esto. El modernismo no murió, fue frenado en su momento. Es cierto lo que dijo Andereggen brillantemente, que no es lo mismo el progresismo, el neomodernismo que aquel modernismo. No es lo mismo. Pero la raíz íntima, esencial, yo voy a insistir en esto, aunque se enoje Andereggen conmigo, es la misma. Mi charla, luego de esta introducción que ya es demasiado larga, va a tratar sobre una nueva introducción de la introducción, una inversión liberacionista del concepto de teología que va a hacer relación a la referencia que hizo muy bien Geloch, me olvidaba del verbo, que muy bien la hizo, respecto a la inversión, al trabajo del padre Fabro y su tomismo esencial, que es vital, que hoy en día ningún tomismo puede eludir para comprender la realidad de la vigencia del tomismo. Me olvidaba, por Dios, pido, ¿dónde está el padre Gelos? ¿No está? Bueno, pido perdón por la omisión que hizo, lo hice totalmente involuntario. Pues bien, tercer punto de existencia de la crisis progresista, porque ojo, hay algunos que llegaron a decir que no había crisis, que hay una evolución natural que no era crisis. Pregunta, cuarto punto, nueva irrupción del modernismo y una conclusión. Pablo VI, introducción de la introducción. Pablo VI, en lo que fue su primera encíclica, Ecclesiam Suam, en el número 29, año 1964, recuerda que estamos en el 2007, 1964, sostuvo con claridad la vigencia de lo que él llamaba esencia modernista en el interior mismo del cuerpo de Cristo. Decía Pablo VI, cito textualmente, así, por ejemplo, el fenómeno modernista, que todavía aflora en diversas tentativas de expresiones heterogéneas y extrañas a la auténtica realidad de la religión católica, fin de la cita, no fue precisamente, sigue la cita, un episodio semejante de predominio de las tendencias psicológicas culturales propias del mundo profano sobre la fiel y genuina expresión de la doctrina, la norma de la Iglesia de Cristo, fin de la cita. Repito, Ecclesiam Suam, número 29. Pues bien, el progresismo, el liberacionismo católico, actual presentación del modernismo, se convierte en el intento de un auténtico vaciamiento de los contenidos propios de la auténtica y tradicional teología católica. Esto que acabo de afirmar sería la conclusión de lo que hemos visto a lo largo de estos cuatro días, ¿o no es así? Pues bien, intento que tiene por basamiento único la negación lisa y llana a través de esa dialéctica que varias veces ha sido señalada con esa actitud por el maestro Caturelli, por Gabino Tobasi, el padre Tobasi, por Geloch, el padre Geloch, ha sido señalada de la noción de trascendencia, este intento pseudo-teológico, no es teológico, es pseudo-teológico, corrupción del auténticamente teológico, pasa precisamente por la búsqueda de la secularización plena y esencial de la genuina y expresión de la doctrina y de la norma de la Iglesia de Cristo. Porque, ojo, esto no se queda solamente en la innovación teórica, busca la aplicación concreta. Por eso hablo de la norma, de la doctrina, de la norma, ejercicio concreto, el cable a tierra. Y ahí es peligroso el modernismo. Ahí es peligroso, ahí es perverso, ahí hiere y lastima. Y me remito al mejor manual de doctrina social de la Iglesia, el Evangelio. No tengáis tanto miedo de aquellos que matan el cuerpo, sino de aquellos que buscan matar el alma. Y ya vamos a llegar a este punto del alma. El liberacionismo teológico es hoy, dentro del cuerpo eclesial, el principal factor de una vivencia muy marcada en años anteriores. ¿Qué vivencia? La convergencia cristiano-marxista, que motivó las instrucciones vaticanas del cardenal Ratzinger, que por algo acompañó 23 años al Santo Padre, a Juan Pablo II, en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el instrumento principal de manejo de la Iglesia, pues el custodio del depósito revelado. No es posible soslayar lo que señaló Juan Pablo II en Fides Ratio. Fíjense en ustedes que culminando 2000 años de cristianismo, a 2000 años del hecho del Gólgota, Cristo prolongado, la Iglesia de Cristo, tiene que recordarnos una encíclica, Fides Ratio, que la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Algo podrido huele en Dinamarca. Lo terrible es que no es Dinamarca, sino que la misma Roma, algo podrido. en el mismo Occidente, informado por el pensamiento cristiano, algo podrido. Fíjense qué drama. Pues bien, ¿qué nos decía Juan Pablo II en Fides Ratio? Número 54. Estamos hablando de modernismo. Este es el eje del ciclo. También en nuestro siglo, decía Juan Pablo II, el magisterio ha vuelto sobre el tema en varias ocasiones, llamando la atención sobre la tentación racionalista. En este marco se deben situar, escuchemos, escuchá, Kuhn, escuchá, Farinello, escuchá. En este marco debemos situar las intervenciones del Papa San Pío X. Enfatizo, San Pío X. Está contemplando, está en la gloria. San Pío X ruega por nosotros. Así terminamos nuestra primera conferencia. Las intervenciones del Papa San Pío X que puso de relieve cómo en la base del modernismo se hallan aserciones filosóficas de orientación fenomenoménica, agnóstica e inmanentista. Tampoco se puede olvidar la importancia que tuvo el rechazo católico de la filosofía marxista y el comunismo ateo. Fin de la cita, fin del número 54 de Fides Ratio. Para el Papa Juan Pablo II, para el que era y murió Cardenal Goitila, modernismo se integra como antecedente ineludible de filosofía marxista y comunismo ateo. Así que Fray Beto, así que Gustavo Gutiérrez, así que toda esta playa de teólogos de liberación, rector de la UCA Pontificia Gali, ustedes son artífices del modernismo en su conjunción con el comunismo ateo. Ustedes son ateos dentro de la iglesia y tienen estado sacerdotal. Segundo punto, inversión liberacionista del concepto de teología. Ya lo analizó Geloch en la charla anterior, la conferencia anterior. Pío XII. ¿Cuándo será santificado? Esperemos los tiempos de Dios. Pío XII, en su alocución Sidi Regis al Sacro Colegio y al Episcopado Católico, decía: no ha habido nunca, ni hay, ni habrá jamás en la Iglesia un magisterio legítimo sustraído a la autoridad, guía y vigilancia del magisterio sagrado. Reitero, autoridad, guía y vigilancia del magisterio sagrado. El simple hecho de rechazar la sumisión al magisterio es ya un argumento convincente y un criterio seguro que no es el Espíritu de Dios y de Cristo quien guía al que así habla y obra. Por lo tanto, Kuhn, Farinello, Cardenal, Gustavo Gutiérrez y toda esta playa de pseudos teólogos traidores al mensaje de Cristo, por más estado sacerdotal que tenga, no son iluminados por el Espíritu de Dios, están fuera del Espíritu de Dios. No hay otra interpretación, corríjame si me equivoco. Sigamos. En el Concilio Vaticano II se ha repetido esta doctrina, que es constante además en el magisterio. Lumen Gentium, número 25, el decreto Optiam Totius, número 16, no lo voy a leer porque es imposible, no tengo tiempo. Se ha repetido esta constante, se insiste en la ineludible necesidad de que la teología debe discurrir a la luz de la fe y bajo la guía del magisterio de la Iglesia, exigiéndose una absoluta vinculación y dependencia del teólogo al magisterio. Esto data del año 50 y pico, pero resulta que el que era Cardenal Ratzinger, el día 24 de mayo de 1990, solemnidad de la Asunción del Señor, Joseph Cardenal Ratzinger, prefecto y Alberto Bobone, secretario de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que reitero es la más importante dependencia del Vaticano, de la Santa Sede, tuvieron que sacar una instrucción, vean el nombre, sobre la vocación, llamado Eclesial del Teólogo. ¿Y qué decían sintéticamente en esto, para no reírles todo? Que no puede haber teología sin subordinación, fidelidad al magisterio de la Iglesia. 1990, 40 años de aquel llamado de Pío XII. Algo podrido huele en Dinamarca. Algo grave está pasando. Esta absoluta vinculación y dependencia del teólogo al magisterio, que es sinónimo de auténtica fidelidad a la Iglesia, se fundamenta en una razón de lógica pura. Tanto los teólogos como el magisterio tienen un idéntico fin, aunque funciones diversas y de rango distinto. Los dos, teólogo y magisterio, tienen como fin común profundizar, exponer y defender el depósito tradicional. Hoy citaba Geloy. Ranel, ¿qué defendió si no destruyó? Buscó destruir. La soberbia que también Andreen señaló. Esa soberbia de seréis como Dios, en este caso los teólogos, seréis el teólogo de Dios, no la Iglesia. Es tragicómico. Qué pequeños que son. Qué pequeños y contradictorios que son. ¿Cómo podés atacar para Boca si sos hincha de River? Qué pequeños que son. Qué pequeños que son. Esta idéntica misión entonces en los teólogos y en el magisterio es de naturaleza distinta, pero con absoluta vinculación y sumisión al magisterio de la Iglesia. La humildad, que también señalaba Van der Eggen, esa curiosidad, esa soberbia, esa humildad, carente y lamentablemente señaló Van der Eggen en medios tomistas, tomistas que se creen dueños de Santo Tomás de Aquino. Lo señaló Van der Eggen. Reitero la necesidad que reescuchen y mediten la brillante exposición de Ignacio Van der Eggen. Esto ha sido doctrina constante. Por expresa voluntad de Jesucristo corresponde al magisterio velar la intangibilidad en la recepción y exacta representación del depósito recibido. Repito, por expresa voluntad de Jesucristo, no por un consenso democrático de un consejo presbiterial o un consejo de obispo. Cristo quiso. Lo que tú atares, permanece atado. Y lo que desatares, desatado. Guarda, tú eres Petrus y sobre esta piedra edificaré la Iglesia. Guarda, La Iglesia no es democrática, no será jamás democrática. Y quienes vengan con ideas democráticas a la Iglesia son enemigos de la Iglesia, trabajan para la contra-Iglesia. ¿Está claro esto? Para la contra-Iglesia trabajan. Te llames como te llames. Tenga los títulos de todas las universidades gregorianas, salpuicianas y las que tengas. Sos un enemigo de la Iglesia. ¿Está clarito? Tengas el rango que tengas, seas cardenal de la Santa Iglesia Católica, sos un enemigo de la Iglesia. Y no hay tutía. Y yo no voy a condenar mi alma en dar un juicio temerario. Lo hago fundamentado. Y si quieren nombres, después le doy nombres. Al teólogo, que por definición está dedicado al estudio de la ciencia de Dios, le corresponde, recuerden lo que decía André, sumisión, obediencia y adhesión religiosa e interna a las declaraciones del magisterio. Si no se da esa adhesión, cobran vigencia perfecta y actualidad las precitadas citas, palabras que hicimos de Pío XII y del Concilio Vaticano II. No están en comunión, no es el Espíritu Santo que habla por ellos, son enemigos, son lobos con piel de oveja. de configurarse disparidad, o sea, haber enfrentamiento entre la presentación y en las afirmaciones sobre temas doctrinales entre magisterio y teólogos, la respuesta y solución es obvia. La opinión y las iniciativas de esos teólogos dejarán de ser un enfoque distinto para convertirse en una negación de la doctrina que, por haber sido objeto de un tratamiento magisterial, ha dejado de ser cuestionable y posible objeto de interpretaciones personales. Basta, se acabó. Roma locuta, causa finita. Quien no acepta el Roma locuta, causa finita, que se vaya, que se excomulgue. Pero no se quede adentro, como decía San Pío X, para corroer las venas y las entrañas de la Iglesia hasta la médula, como ustedes escucharon muy bien a lo largo de estos días. Entonces, ven las intenciones ustedes, no estamos prejuzgando. Ellos se han evidenciado, ¿como qué? Como traidores y enemigos adentro, inoculando el veneno. Ellos lo han hecho. Y hablo con extrema caridad cristiana, aunque mi apasionamiento implique un aire de inquisición. No, hablo con extrema, porque no tenemos que tener miedo de quien mate nuestro cuerpo, sino aquel que busca matar nuestra alma. Esto busca matar nuestras almas. Trabajan para el que fue mentiroso y homicida desde el principio. Ustedes lo conocen, o no quieran conocerlo. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 24 de mayo de 1990, en esta instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, con la firma del cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, decía en el número 1: en la fe cristiana están intrínsecamente ligados el conocimiento y la vida, la verdad y la existencia, y no puede ser de otra manera. La verdad ofrecida en la revelación de Dios sobrepasa ciertamente las capacidades de conocimiento del hombre, pero no se opone a la razón humana. Repito, esto es de 1990. Tuvo que Juan Pablo II dar una encíclica sobre la relación de fides y ratio. Algo podrido huele en Dinamarca. Más bien, continúa el documento, la penetra a la razón humana, la eleva y reclama la responsabilidad de cada uno. Por esta razón, desde el comienzo de la Iglesia, o sea, desde la voluntad del fundador, porque acá vivimos tantas confusiones que algunos dicen que el comienzo de la Iglesia hay que eludir la presencia de Cristo, desde la voluntad del fundador, ese es el comienzo de la Iglesia. Desde el comienzo de la Iglesia, la norma de doctrina, y pone entre comillas el documento, ha estado vinculada al ingreso en el misterio de Cristo. En otras palabras, amigos y amigas, yo no puedo ingresar al misterio de Cristo, al conocimiento de Cristo, si no es siguiendo el magisterio. Es decir, ¿qué exige de mí el conocimiento de Cristo? Aquello que mi maestra magnífica, yo tengo dos obras en mi mesita de luz, los evangelios y las obras completas de la Vague de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Eso que decía Santa Teresa, para ser yo misma, y lo decía hasta en forma erótica, para ser yo misma tengo que vaciarme totalmente y tú tienes que penetrarme y llenarme, Señor. Ahí soy yo misma. Qué humildad. En rayo, en grado supremo. Santa, doctora de la Iglesia. Cristiana nueva. Conversa, de raíz, de rama, raíz judía. Cristiana nueva, conversa. Continúa el documento. Por esta razón, desde el comienzo de la Iglesia, la norma de la doctrina ha estado vinculada al ingreso en el misterio de Cristo. No puedo ingresar al misterio de Cristo si están en consonancia, en obediencia, en humildad, en obediencia a la verdad del magisterio de la Iglesia. al servicio a la doctrina, que implica la búsqueda creyente, la comprensión de la fe, es decir, la teología, esa es la teología, constituye por lo tanto una exigencia a la cual la Iglesia no puede renunciar. ¿Por qué dice esto el documento? Porque estos teologuitos, pseudoteólogos, lobos con piel de cordero, traidores sumos, pretenden ser los dueños y únicos intérpretes del auténtico mensaje de Cristo, porque ellos han madurado, son adultos, han crecido en estulticia y en malicia. Es el único crecimiento que tienen. Pues bien, en tal sentido, continúa el documento, en la teología la libertad de investigación que ellos sostienen se inscribe dentro de un saber racional cuyo objeto ha sido dado por la revelación. Son tan libres que terminaron negando la revelación. Transmitida e interpretada por la Iglesia bajo la autoridad del magisterio, acogida por la fe. Desatender estos datos que tienen el valor de principio equivaldría a dejar de hacer teología. En otras palabras, ustedes, caballeros, no son teólogos. Grave la cosa. Se declaran que su esencia vital es la teología, que son teólogos. Le dicen, no son teólogos ustedes, que son traidores a la teología. Son traidores a la teología. Y no hay otra interpretación, no hay ninguna ambigüedad. Repito, si alguien de los presentes quiere corregirme, me corrija. Y discutimos la interpretación. Por lo tanto, la labor teológica para ser auténticamente tal debe concretarse, cito el documento, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia, que por la autoridad ejercida en nombre de Cristo es el solo intérprete auténtico de la palabra de Dios escrita o transmitida. Chao, Runner. Anda a dormir. Andate a dormir, Runner. Andate, hacete comunista, hacete de New Age, andate. Basta, chao, no perdamos más tiempo. Porque si no entendiste esto, Rane, sos un tarado. Pues bien, por tal razón, este documento antes especificaba que el teólogo, sin olvidar que también es un miembro del pueblo de Dios, otra cuestión, hago una exégesis, estos teólogos llegan a un punto que se convierten ellos en el pueblo. El resto es el pueblo vulgar que tenía que ser guiado. Se convierte en una especie de intelectuales orgánicos a la granciana. Ellos son los auténticos dueños y creadores de la verdad que deben guiar al pueblo fiel. Deben guiarlos. ¿A dónde? Son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Pero qué dice el Evangelio? ¿Por dónde se pudre el pescado? No por la colita, por la cabeza. Pues bien, el teólogo, sin olvidar que también es un miembro del pueblo de Dios, debe respetarlo y comprometerse a darle enseñanzas que no lesionen lo más mínimo la doctrina de la fe. Igualito que Puijané. Vamos, sean cristianos, chicos, vayan a ataquen el tren de infantería. Él se quedó cubiertito. Y los chicos fueron a morir, a matar asesinos, pero fueron a morir. Anímense, animémonos y vayan. Cobardes. Traidores. Y con orden sagrado. Y protegidos por la jerarquía. Ojalá una décima parte de la protección que le dieron a Puigané le hubiesen dado, le dieran al padre von Bernich. Una décima parte nomás. Me conformaría con eso. Con eso me conformaría. Pero no existe. No existe. En consecuencia, la libertad propia de la investigación teológica se ejerce dentro de la fe de la Iglesia, fuera nada. Por lo tanto, la audacia que se impone a menudo a la conciencia del teólogo no puede dar frutos y, entre comillas, por el documento, edificar si no está acompañada por la paciencia y la maduración. Y continúa, muchas cosas deben ser corregidas y ampliadas en un diálogo fraterno hasta que toda la iglesia pueda aceptarlas. Y Juan Pablo II, en el discurso a los teólogos en Altoning, repite este concepto el 18 de noviembre del 80 y reitera, la teología debe ser un servicio muy desinteresado a la comunidad de los creyentes. De su esencia forman parte la discusión imparcial y objetiva, el diálogo fraterno, la apertura, pero la obediencia al magisterio auténtico de la Iglesia. Basta de citas. Analicemos los hechos. ¿Qué ha pasado dentro de la teología católica, fundamentalmente en la época contemporánea? Se ha configurado una real, como escucharon ustedes al padre Gelonch, inversión del concepto de la teología, merced a lo que podemos denominar, reiterando conceptos, asunción plena de las bases fundamentales de la filosofía moderna y el consecuente abandono de la filosofía perenne. Esta asunción tiene como eje central lo que ha llamado Fabro, muy bien, y lo ha enseñado hoy a la mañana, desvolta antropología, el giro antropológico, previamente adoptado en el propio ámbito de la filosofía. En las últimas décadas se ha originado un conjunto sucesivo de, entre comillas, teologías, teología de la muerte de Dios, teología de la esperanza, teología política, teología de la revolución y, por último, teología de la liberación, todas ellas caracterizadas por el común denominador de asumir paulatinamente y palatinamente los postulados inmanentistas. De este rápido sucederse y, entre comillas, superarse en el concepto de ellos, de estas teologías, aparece como demostrativo de la carencia de sólidas bases, de las sólidas bases filosóficas en las que pretenden sustentarse. Esas bases filosóficas se reducen, como hemos visto reiteradamente a lo largo de estas jornadas, en su concepción radicalmente antropocéntrica, considerada como contrapuesta y obviamente, entre comillas y en su concepto, superadora de la clásica concepción teocéntrica, que era a la vez antropológica, porque una concepción antropológica me lleva al convencimiento pleno de que soy criatura. Admitir que soy criatura significa admitir que hay un creador, significa admitir además por la gracia de la fe, la revelación, y que soy imagen y semejanza del creador. Por lo tanto, no es lo mismo concepción antropológica, concepción antropocéntrica. Una concepción antropológica me puede llevar concretamente a una concepción teocéntrica. Una concepción antropocéntrica niega la posibilidad de la trascendencia, ¿está claro? Pues bien, en ese inmanentismo filosófico radica precisamente el erróneo fundamento de las nuevas teologías. Este giro antropológico que ha tenido funestas consecuencias se ha conformado con un axioma filosófico. El objeto del conocimiento puede ser conocido por nosotros por el hecho de que es en la medida que ha sido producido por nosotros. Muy bien, el padre lo sistematizó esto. Este antropocentrismo se configura para la filosofía moderna y es la base de este lanzamiento teológico, yo diría que pseudo-teológico. En la actualidad, el pensamiento teológico liberacionista, a raíz de la plena adopción de estos postulados de base inmanentista, ha desembocado en una desnaturalizada temporalización de la teología. Y lo que es triste y trágico es que ha significado el abandono de la propia misión teológica. Es decir, podemos calificar al liberacionismo como una pseudo-teología. Yo diría más, el liberacionismo en el plano teológico es la más auténtica traición al auténtico sentido teológico. Es grave. Es como si yo le dijera a un abogado que su teoría jurídica es la más clara traición a la esencia del derecho, aunque en las universidades argentinas ya nos enseña qué es la esencia del derecho. ¿No? No se enseña. Se ha eliminado la filosofía del derecho por teoría del derecho. Y así seguimos avanzando. Pues bien, este intento liberacionista aparece como la culminación de un largo proceso iniciado por el modernismo e, insisto, profundizado por el progresismo. Para los liberacionistas, las bases filosóficas, religiosas sobre las que se estructuraba la teología tradicional ha perdido validez en la actual circunstancia histórica. Y voy a citar un ejemplo claro, que es el de Clovis Boff. Para ellos, la solución para que el mensaje cristiano sea creíble hoy en día exige prescindir de la imagen de un Dios trascendente. Es algo absurdo. Cae en un panteísmo paganista, pero total. Yo me pongo a veces en el lugar de ellos y pienso, qué contrasentido que soy. En algún momento tienen que pensar. Yo creo que si pensaran, te tendrían que suicidar. Se tendrían que suicidar, porque son un contrasentido absoluto. Es, por decirlo de una manera simple, vulgar, si quiere usted, amo al derecho o al estilo Zaffaroni. Soy penalista, pero hay que eliminar el Código Penal. Es un contrasentido lógico, es un absurdo, es una risa. Lástima que el problema de esta risa es los muchos muertos que provocan. Pues bien, este liberacionismo ha perdido, para el liberacionismo, perdón, las bases filosóficas y religiosas sobre las que se estructuraba la teología tradicional han perdido su validez en la actual circunstancia histórica. Es decir, les cabe claramente el análisis que hizo San Pío X en la Pallendi, sobre todo el aspecto historicista, como unos, ha perdido. Además, para ello, la solución para que el mensaje cristiano sea, entre comillas, creíble, exige prescindir de la imagen de un Dios trascendente. A ver si lo puedo decir en otras palabras. Quiero convencerte para que entres a mi empresa de productora de soda y te digo que la soda no existe. Poneme 3 millones de tus ahorros, pero la soda no existe, es un invento nuestro. Es algo, pero hasta absurdo. Pero sigamos. El cristianismo debe, según ellos, independizarse de la profesión de una fe en Dios y de los actos de culto, de adoración dirigida a Dios, como señalaba, con los bemoles que podemos discutir o no, el licenciado que dio la última exposición a la mañana. El cristianismo, entonces, el liberacionismo desemboca en un cristianismo temporalizado, convencional, no es otra cosa que una especie de neohumanismo cuyo paso final es claro, será un cristianismo ateo. Para ser cristiano tenés que ser ateo primero. Llegamos a elaborar teológicamente esto. Teológicamente, de comillas. Este intento se opone con lo más elemental de la fe cristiana. ¿Qué puede ser un cristianismo sin Dios? ¿No es una sin razón pretender ser cristiano sin Dios? ¿Se puede lanzar una afirmación más sin sentido de la de un Jesucristo sin Dios? ¿Cómo es posible imaginar un Jesús sin Dios? ¿No contradice eso lo más elemental de lo que aparece en el Evangelio? De un Jesucristo íntimamente vinculado a Dios, a su Padre. Tercera parte. Existencia de la crisis modernista. Voy a pasar rápidamente en esto por el tiempo. ¿Cuáles son, si examinamos lo que hemos visto a lo largo de estos días, los principales elementos constitutivos de la crisis progresista como sucesora del modernismo? ¿Cuáles son? Hace unos años elaboré un trabajo en la cual reuní 29 documentos entre los años 1965 y 1968 de Pablo VI, en el cual denunciaba la crisis por la que atravesaba la Iglesia. Aclaro las objeciones. La denunció, pero no tomó ninguna medida para frenarlas. Lo tengo absolutamente claro esto. Y soy ortodoxo. Ubi Pedro ibi Jerusalem. Con Pedro todo, sin Pedro nada, ¿eh? Lo tengo claro, para evitar cualquier malentendido. Yo hice el trabajito con una intencionalidad, era joven, qué sé yo, una intencionalidad de marca. Primero, ¿cuáles son las características de Pablo VI, que se llamaba Pablo VI? Son 23. Rápidamente. Primero, se introducen errores en la iglesia. Segundo, se inventan nuevas insostenibles teorías. Tercero, la autoridad se pone en tela de juicio. Cuarto, se reivindica una absoluta autonomía del pensamiento y de la acción. Quinto, hay relajación de la observancia de los preceptos de la iglesia. Sexto, cunde un espíritu de crítica y de rebeldía contra las normas sacrosantas de la vida cristiana. Séptimo, se sigue la mentalidad y la moda corriente. Octavo, se quiere que la iglesia renuncie a ser un cuerpo vivo. Noveno, se somete a la discusión verdades, leyes y ya claramente establecidas como si no pudiese determinarse nada definitivo ni absoluto. Décimo, hay cansancio, inseguridad, menos entusiasmo en sentirse católico. Once, hay dificultad en comprender que el objeto de la fe no puede cambiar con el tiempo. 12. Se desprecian los cánones dogmáticos con adaptaciones historicistas e interpretaciones subjetivas. 13. Se oscurece la fe y se altera el equilibrio y la constancia de muchos fieles católicos. 14. Falsas afirmaciones que deforman verdades fundamentales de la fe que se pronuncia con audacia irreverente y temeraria. Estoy citando los términos de Pablo VI, ¿eh? 15. Se pone en duda todo el dogma que no agrada. 16. Personas y publicaciones que tendrían la misión de enseñar y defender la fe se hacen eco de voces subversivas. Insisto, estoy citando textualmente en términos de documento de Pablo VI. 17. Se da fácil crédito a las audacias irreverentes y utópicas de la cultura actual corriente. 18. Se tiende a desacralizar el cristianismo. 19. No se piensen que las innovaciones propugnadas se convierten en estado de duda, de particularismo y de debilidad de la iglesia. 20. Con pretexto de la puesta al día se exige de la iglesia una mutilación profunda de todo su ser, doctrina, ley moral y canónica. Reitero, con pretexto de puesta al día, de ayornamiento, se exige de la iglesia una mutilación profunda de todo su ser. Dos puntos, doctrina, ley moral y canónica. 21. Se concibe que la misión de la iglesia sea dirigir más principalmente al servicio del hombre que al culto de Dios, el apostolado religioso. 22. Se pretende rejuvenecer a la iglesia con un complaciente y efímero historicismo. 23. Se quiere tomar al mundo profano de norma y de estilo de vida cristiana, adoptar el modernismo. ¡Qué diagnóstico! Parece hecho por San Pío X, pero era de Pablo VI. ¿Y qué pasó? Esto se profundizó, se radicalizó. Y Pablo, ¿no dice el Evangelio que el pescado se pudre por la cabeza? ¿Qué pasó? Las consecuencias se hicieron evidentes. No solamente se daban intentos legítimos de adoptar la disposición de adoptar las necesidades actuales, signo de los tiempos, sino también novedades indebidas. Los episcopados francés, suizo, estadounidense, mexicano y algunos obispos alemanes de esa época pusieron la evidencia que se manifestaba la crisis en sus países. Teólogos de avanzada, aquellos que estaban profundizando la crisis, dicen que se está profundizando la crisis. Hablan del desconcierto que existía. Esto es el punto 3. Irrupción, y se da ahora el punto 4. Estamos ante una nueva pregunta, irrupción del modernismo. Ya les dije, Pablo VI, en su primera encíclica, como vimos, expresaba que el fenómeno modernista, que todavía aflora en diversas tentativas de expresiones heterogéneas y extrañas a la auténtica la religión católica, se manifiesta. No es errado entonces manifestar que las nuevas manifestaciones del modernismo que se denominan progresismo involucran una continuidad. Sin duda alguna, se daba una similitud, un paralelismo entre modernismo y la crisis que acució y acucia a la Iglesia. Pablo VI usa el término modernismo en su encíclica Ecclesiam Suae, y no de paso, sino para calificar todos los fenómenos internos dudosos que surgen en la Iglesia, cuya enumeración hicimos antes. Por eso la hice, para justificar el contenido de Ecclesiam Suae. Por ende, la historia muestra que el modernismo no fue dominado. No fue dominado. Pero ¿cómo persistió? Recuerden mi primera conferencia, que enfaticé en que analizarlo como actitud y concluimos como actitud herética. Esto se une a lo que vimos el viernes, no hace mucho, 3 días, che, que se den promar, hago un esfuerzo de memoria. El modernismo desenfrenado es hoy ambivalente sin remedio. En ese marco se deben situar las intervenciones del Papa San Pío X, que puso de relieve como en la base del modernismo se hallan aserciones filosóficas de orientación fenoménica, agnóstica y humanística. El padre Julio nos enseñaba lo siguiente, y voy a tocar un tema que es muy peculiar y que desarrollé en la semana tomista del año pasado. Dentro de esta vertiente, los teólogos liberacionistas de la década del 70, del 60 y del 70, atacaron al tomismo radicalmente, como se ha señalado acá. Lo llaman, en términos de algunos autores, ideología hegemónica dominante, usan terminología granciana, consolidando lo que ha sido muy bien denominado como furia antitomista, que caracteriza a muchos ambientes de la Iglesia hoy en día. Ya el padre Julio Membien nos enseñaba, hay en los progresistas, sobre todo en los seminaristas y sacerdotes, un desprecio bien marcado de la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino. Es lo mismo que se expresaba San Pío X en Pallendi. Continúa el padre Julio, los clérigos progresistas desprecian la filosofía y teología tomista, arguyendo que toda ella está en dependencia de una ciencia arcaica y superada ya definitivamente. Luego, así como esa ciencia ha caducado, también caduca la metafísica y la teología de Santo Tomás. Fin de la cita. Lo mismo que la Pallendi. Puntualizaba el padre Julio el rol palmario de esta tesis progresista. Señalaba, cito textualmente, la metafísica y la teología son independientes de la ciencia experimental que poseía Santo Tomás. Evidente, obvio, chocolate por la noticia. Lo importante en aquella metafísica y en aquella teología de Santo Tomás es la formulación de los primeros principios de la realidad y del ser. Fin de la cita. Y sigue, rechazar a Santo Tomás, escuchen esto, escuchen lo que es la mente del padre Julio. Rechazar a Santo Tomás es rechazar la filosofía del ser, ya caer por lo mismo en una filosofía de la idea, idealismo, de la vida, vitalismo, del devenir, historicismo, de la existencia, existencialismo. Esto está en el Progresismo Cristiano en el año 1900, de capítulo 1, Fenomenología del Progresismo, páginas 15 y 16, si quieren profundizar. Es decir, asumir los postulados básicos constitutivos del modernismo, según la apreciación del padre Julio Membiel, quien me enseñó a estudiar la Suma Teológica, son los mismos constitutivos del modernismo, la definición del mismo por parte de San Pío X en la Pallendi. En este escenario he tenido oportunidad de tomar contacto y reitero, de elaborar un trabajo que presenté en la Semana Tomista sobre este Clovis Boff. Clovis Boff, brasileño franciscano, hermano de Leonardo Boff, que es más famoso. Leonardo Boff dejó la Iglesia Católica, se hizo sacerdotizo, son sus palabras, de New Age, reconoció los 5 hijos que tuvo, seguramente no por obra del Espíritu Santo, con su secretaria, y ahora, como sacerdotizo, el hermano de él es Clovis Boff, que es mucho más inteligente porque viene del tomismo, y no hay peor cuña que la del mismo palo. Clovis Boff, brasileño, franciscano también y todavía en la Iglesia, no sé por cuánto tiempo todavía en la Iglesia, A raíz de la decisiva acción vaticana, obra fundamentalmente de ese que se llamó Joseph Ratzinger y que era prefecto de la Sagrada Congregación y que dejó de serlo para ser Benedicto XVI, a raíz de la condenación que ese Joseph Ratzinger realizó de condena a las teologías radicalizadas de liberación, va a elaborar un cambio sin duda estratégico frente al tomismo. Así que ese diagnóstico que había hecho el padre Julio, de esa furia antitomista real, porque bastaba mostrar el tomismo para que estos diablos se vieran ahí el agua bendita y se sintieran mal, bastaba mostrárselo y se sentían mal, y hay que mostrar el tomismo como agua bendita, hay que mostrarlo a Santo Tomás, al buey mudo, ese hombre varonil, viril, frente a estos feminoides que representan al movimiento liberacionista, porque son feminoides, después les voy a explicar por qué. No maricones, dije, feminoides, o sea, deformación de lo femenino, no enfrentan frontalmente la realidad y son incapaces de reconocer el error, son soberbios, son esclavos del error. Así como Cristo, verdad, te libera, el maligno te esclaviza. Ellos son esclavos del maligno. A contrario senso, interpretación teológica. No mía, el Santo Tomás, el maestro Santo Tomás. En este, reitero, Kloisboff, vos buscar conciliar la figura de Santo Tomás y sus sintemas para calificarlos como antecedentes, en sus palabras, valiosos de la teología de la liberación. Es paradigmático en este sentido el trabajo de este franciscano Clodovis Boff. Se denomina el trabajo Santo Tomás de Aquino en la Teología de la Liberación. Entre paréntesis, escuchen bien, carta a un joven teólogo. Es la perversión suma en la teología, van a ver por qué. Apareció en 1981, fue reeditado posteriormente en la revista Páginas de Lima, manejada por Gustavo Gutiérrez, número 42, diciembre del 81, hay una separata, y fue reeditado en Buenos Aires por la revista Paz y Justicia, digitada por ese formidable elemento expresivo de la inteligencia argentina y de la poca virilidad argentina que se llama Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, en el año 1989, y reeditada recientemente, según me acaban de decir, a posteriori de mi escrito. En el mismo, ¿qué dice Boff, Clodovis Boff? Va a dialogar, a valorizar a Santo Tomás dentro de la tradición teológica. Escuchen los términos y vean si acá no hay perversión. Escuchen los términos, cito textualmente. Tomás de Aquino se sitúa en la base de la teología de la liberación, exégesis. Por lo tanto, para Clovis Boff, Santo Tomás de Aquino es el fundamento de la teología de la liberación. Es grave decir esto. Ah, vamos, ¿por qué? Va a fundamentar por qué lo dice, sigamos. Si bien es posible hacer una teología de liberación prescindiendo voluntariamente de Santo Tomás, no es la única vía, guarda, no es la única. Podemos prescindir, continúa Clovis Boff. Yo estoy convencido de que perdemos en riqueza y en vigor, pues Tomás de Aquino es para todo teólogo un paso obligatorio. ¿Escucharon bien lo que dice? Guarda, amigos teólogos de la liberación, jóvenes teólogos a los cuales me dirijo, carta a jóvenes teólogos, no desprecien a Santo Tomás, se lo están presentando mal a Santo Tomás. Santo Tomás fue el primer liberacionista. Fue el primer Prometeo desencadenado. Santo Tomás fue. Y continúa este traidor infame. Continúa con esto. Tomás es paradisíaco para todo teólogo un paso obligatorio. Y cierra afirmando, digo paso, no destino. Es perverso. Es un paso. Historicista, paso. Tenemos que pasar por ahí. Pero no detenernos ahí. No está nada. Hay que seguir avante. Es un paso que nos adelanta la liberación. Sigamos. Paso, no destino. Luego apuntar a su tesis de Tomás de Aquino como antecedente de la liberación considerando el Esquinate como teólogo político. No fue teólogo a secas, fue un teólogo político que enfrentó los desafíos culturales de su tiempo. Sí, es cierto, pero... Y como teólogo militante, afirma vos su tesis, señalando, no lo considero a Tomás de Aquino como insuperable, no, un paso más. Lo considero, sí, inevitable. Su superación no está hecha del desconocimiento y menos aún del desprecio, lo respeto a Santo Tomás, sino de la travesía. Pasar a través de él para ir más allá de él. Clovis Boff, a uno que es tomista, que se pasó la vida leyendo la suma y todo, sabe cómo le hierve la sangre. Le hierve la sangre. Entonces tiene que recurrir a la oración y hacer un mea culpa. Y sigamos. Este intento de conciliación, debo explicarles a ustedes que encierra un propósito de enfrentar las claras condenaciones vaticanas a la teología de liberación, las dos instrucciones, enmascarando la falacia de la teología de la liberación. No, si nosotros aceptamos a Santo Tomás de Aquino. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan cuando hablaban de Regen, de cómo actuaban, cómo andaban Geloch, de cómo actuaban Fabro, de cómo actuaban? ¿Recuerdan cómo se le dio Sáenz, cómo actuaban a lo largo de estos días? ¿Ven cómo se evidencia acá en un ejemplo concreto? Enmascarando la falacia de la teología de la liberación, para poder así continuar la labor de demolición desde dentro de la iglesia, como decía San Pío X, y desde el plano teológico. Además, intenta consolidar el concepto temporalista de libertad y de liberación cristiana, pretendiendo basarse en el pensamiento de Santo Tomás. Es decir, Santo Tomás no hablaba de redención, de salvación, hablaba de liberación temporalista. No voy a darles todos los elementos, no tenemos tiempo, lo he analizado en concreto, se lo he mandado a él en una actitud de honestidad. Me acusó recibo. Acuso recibo de su... Nada más. Claro está que le eché agua bendita a mi email, ¿no? Le eché agua bendita y que tengo en casa, le eché agua bendita inmediatamente porque ese acuso recibo es satánico. Satánico, venía clarita la mano, no, es evidente. Bueno. Clovis Boff busca en la figura y en la teología este trabajo de la Iglesia de la Sociedad Tomista, se lo mandé a él también. Nosotros debemos ser honestos. Yo no puedo matar a los hijos de Leonardo Boff como elemento de combate. Él sí puede matar a mis hijas, porque sirve a la revolución. Yo no puedo hacerlo eso, yo no lo hago. Ni pasa por mi horizonte intelectual. Pero sí, porque sigue a Lenin, es ético que es bueno para la revolución. Si es bueno matar a las hijas de Verdera, matamos a las hijas de Verdera. Dios no me dé esa prueba. Lo matamos. Pero clarito. Clovis Boff busca en la figura y en la teología de Santo Tomás configurar lo que denomina, en clara utilización de la terminología granciana, un teólogo orgánico. Es decir, no comprometido con las estructuras jerárquicas de poder. ¿Sabe lo que dice Boff de Santo Tomás? Santo Tomás hay que imitarlo porque siempre huyó de las seducciones del poder. No se puede mentir más. Un hombre de obediencia suma como Santo Tomás. Que Santo Tomás siempre huyó de las seducciones del poder. Siempre se negó a integrarse al sistema. Pero pedazo de traidor. ¡Él creó el sistema! ¡Él hizo el sistema perenne! ¡Santo Tomás! No lo podés desconocer porque venís del tomismo, vos traidor. Así interpretado, Santo Tomás es un auténtico antecedente del teólogo orgánico de la liberación, es decir, un auténtico teólogo militante, es decir, que solamente es auténticamente invitado por los teólogos de la liberación. ¿Quiénes son los auténticos tomistas? Boff, los hermanos Boff, Gustavo Gutiérrez, el padre Farinello, Hans Kuhn, esos son los auténticos intérpretes. ¿Quién se equivoca? Rotundamente el magisterio y la iglesia. La tesis de Boff culmina en un intento de interpretar la teología escolástica no como una teología radicalmente opuesta a la teología de la liberación, sino que esta, la teología de la liberación, tiene vinculación directa con las teologías tradicionales, pero en su interpretación historicista. Él puede decir, la teología de la liberación es la teología que sin duda haría Santo Tomás si fuera un latinoamericano del siglo XX. Yo no puedo publicar, no tengo plata y no, nadie me da plata para publicar mis trabajos. No. Estos tipos le publican en 15 idiomas. Este cambio de estrategia frente al tomismo significa en realidad un reconocimiento, por un lado, de los ideólogos de la teología de la liberación, de que el magisterio y la iglesia han fortalecido la importancia del tomismo. Entonces hay que buscar cómo paliar ese reconocimiento del magisterio que ha sido continuo. Lo hacemos liberacionista. Y total, en esta época, si fue elegida mujer argentina Florencia de la Vega, mujer del año, en esta época podemos convertir a Santo Tomás en un auténtico teólogo de liberación. Todo es posible. Bueno, esta teología de liberación, nueva manera de hacer teología, no es nada nueva, sino que reacciona a lo mismo. Y concluyendo ya, por el tiempo, voy a citar tres testimonios. Algunos los cité ayer a la noche, los que se quedaron en forma estoica a aguantar el gran hermano. Algunos los cité, bueno. Pero esos que estuvieron, tengan fuerza y pero es necesario repetirlo. Voy a citar tres testimonios que me van a permitir culminar este tema que hemos tratado de esbozar. El primero de Juan Pablo II, recuerdan ustedes, cruzando el umbral de la esperanza, libro reportaje, realizado por Vittorio Messori, y en el capítulo 18, que se llama El reto de la nueva evangelización, quiero que retengan algunos términos que enfatizo, reto de la nueva evangelización, reto y nueva evangelización, dice lo siguiente Juan Pablo II, y cito textualmente, la Iglesia renueva cada día contra, enfatizo, reto, contra el espíritu de este mundo, una lucha, enfatizo lucha, que no es otra cosa que la lucha por el alma del mundo. Exégesis, ¿cuál es el alma del mundo? El alma de los seres humanos, aquellos que somos una unión sustancial de cuerpo y alma. El alma de nosotros. ¿Cuál es el fin de la Iglesia? La salvación del género humano, por voluntad de su fundador. Lucha por el alma del mundo. Y continúa el Papa. Si derecho, por un lado, en él, en este mundo, están presentes el Evangelio y la evangelización, no puede haber evangelio sin evangelización, el evangelio es el mensaje de Cristo, la pedagogía de Cristo, lo que enseñó oral, escritamente, y sobre todo con los gestos, la pedagogía de nuestro maestro, y que ese Cristo prolongado, la bellísima frase del cardenal Jurné, que es la Iglesia, católica, apostólica, romana, única iglesia de salvación, única iglesia de salvación, se traslada. O sea, ese evangelio involucra exigencias éticas, no teólogos de la moral de situación, no. Hay que respetar el orden natural, no es lo mismo ser machito que marica. No. Teólogos de liberación están equivocados. Teólogos de la moral de situación. El Evangelio tiene exigencias éticas que deben necesariamente cumplirse. Y si, como dijo Juan 23, Pace in Terra, la doctrina social de la Iglesia forma parte del modo de vivencia cristiana, de vida, es decir, no puedo vivir cristianamente sin cumplir la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué dice el Papa? ¿Que tenemos que hacer todo en sociedad social de la Iglesia? No, que tenemos que conocer el catecismo, nada más que eso. Nada más que el catecismo, o el credo, si quieren. Hagan suyo el credo, y son cristianos, y lo cumplen, con la gracia de Dios, y son cristianos. Nada más que eso. Continúa el Papa. el alma de este mundo. Si en él están presentes el evangelio y la evangelización, por otro lado, al mismo tiempo que el evangelio y la evangelización, dice el Papa, hay una poderosa antievangelización que dispone de medios, de programas, y se opone con gran fuerza al evangelio y a la evangelización. La lucha por el alma del mundo contemporáneo es enorme, allí donde el espíritu de este mundo aparece más poderoso. En este sentido, la Redentore Missio, documento, habla de modernos areópagos, recuerda los areópagos, púlpitos, nuevos púlpitos. Estos areópagos son hoy el mundo de la ciencia, de la cultura, de los medios de comunicación. Son los ambientes en que se crean las élites intelectuales, etc. Termina el Papa, este periodo es un periodo de guerra de cultura. Lucha por el alma del mundo, anti-evangelio, evangelizante, evangelización. Nada de toma mi mano hermano, nada de mesa de diálogos. No. Lucha, conflicto. Un conflicto involucra partes opuestas y radicalmente opuestas. La única posibilidad es la victoria sobre el otro. El error no tiene los mismos derechos que la verdad. Y el error ha vendido que la verdad no es posible de alcanzar. Entonces el error tiene que ser puesto en su lugar. Segundo testimonio. El que era cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, siendo ya Benedicto XVI, dejó de ser Joseph Ratzinger, ahora es Benedicto XVI. Al dirigirse, y esto es muy importante que tengan en cuenta el público, a una comisión de teólogos católicos internacionales de todos los países, Roma, día 6 de octubre, año 2006, más de un año todavía, le expresó Benedicto XVI, es urgente la necesidad de reafirmar la obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Tengan presente la magnífica exposición del padre Andreghen y trasladen los conceptos a esto que está señalando el Papa. Obediencia a la verdad. Y agregó, esta obediencia a la verdad, y me emociona escucharlo, meditarlo, mascullarlo y hacerlo mío. Esta obediencia a hablar debe castificar, hacer casta, castificar nuestra alma. Recuerden que estamos hablando de la lucha por el alma del mundo. Castificar nuestra alma y así guiar a la palabra recta y a la recta acción. Es decir, amigos y amigas, si no soy casto, en mi alma no puedo guiar la palabra recta y a la acción. En otros términos, y escuchen esto que es apologético, hablar para buscar el aplauso, hablar orientándose a todo lo que los hombres quieren oír, hablar obedeciendo a la dictadura de la opinión común, debe considerarse una especie de prostitución de la palabra y del alma. Prostitución de la palabra y del alma. Sí, querido vos, sos un prostituto. Y tu hermano también. Y Hans Kuhn también. Son prostitutos del logos. Que es gravísimo, porque son impuros ustedes. No tienen castificada el alma, son palabras del Papa, no mías. Son prostitutos, rector de la Universidad Pontificia de la Facultad de Teología de la Católica, porque traicionás el mensaje constantemente en tus escritos, por los frutos te conozco. Querido Gali, sos un prostituto y tenés pinta. Esto no está en el documento, esto es de verdadera. ¿En qué consiste, dice el Papa, esta castidad? ¿En qué consiste? consiste en no someterse a ese estándar, a no buscar el aplauso, sino la obediencia a la verdad. Y pienso que esta quizás sea la virtud fundamental del teólogo. Recuerden, boca institución del año 90, no hay teología sin magisterio de la Iglesia. Esta disciplina, la teología tan dura de la obediencia a la verdad, que nos hace colaboradores de la verdad, no dueños de la verdad, colaboradores de la verdad, bocas de la verdad, porque no hablamos nosotros en medio de este humo de palabras de hoy, sino realmente purificados, dispuestos castamente a la obediencia a la verdad. La verdad habla en nosotros, así podemos ser verdaderamente portadores de la verdad. ¡Qué belleza! Esto no puede ser obra de una mente humana, esto está inspirado. Esto está inspirado, su santidad. Gracias por esto. El tercer testimonio, para terminar, lo constituye la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, titulada Teología y Secularización en España a 40 años de la clausura del Vaticano II. Se publicó el 11 de abril del año pasado, 2006. ¿Qué hace este documento? Analiza las causas principales de la secularización interna de la Iglesia y dice, cuestión principal a la que la Iglesia debe hacer frente hoy en España y en todo el mundo, enmarcando el importante papel que tienen algunas propuestas teológicas deficientes. Y termina, no hay teología en España y en el mundo sin magisterio. Concluimos. El día 3 de septiembre del año 1970, tuve oportunidad de escuchar a nuestro querido Carlos Alberto Zaccheri en una conferencia sobre el tercer mundismo clerical en la ciudad de Córdoba, donde yo residía. Estuvimos juntos con el maestro Caturelli. El diario Córdoba, que ya no aparece más de esa fecha, realiza la crónica expresando, cito, nos dice el licenciado Carlos Alberto Zaccheri, especializado en temas religiosos, y cita lo que expresó Carlos, la crisis de la fe que aqueja a la Iglesia obedece a la herejía de los modernistas, vigente a través de una falsa renovación. Carlos Alberto Zaccheri, luchador incansable por el reinado social de Cristo, había publicado su obra señera, La Iglesia Clandestina, obra significativamente dedicada, cito a Carlos, y perdón la emoción que me embarga, a la memoria de San Pío X y de Pío XII, abnegados defensores de la civilización cristiana. De esta obra se realizaron 5 ediciones, todas en Buenos Aires, en la editorial Cruzamante. Se había publicado previamente durante 1969 en 3 números de revista Berro, los números 94, 95 y 96-97. También lo publicó en el diario La Mañana de Corrientes, Zaccheri puso una faja a su libro, significativa, seremos fusilados por curas bolcheviques. Seremos fusilados por curas bolcheviques. ¿Qué es este libro de Carlos Alberto Zaccheri, La Iglesia Clandestina? Es una denuncia fundamentalmente teológica del progresismo tercermundista, heredero natural de la herejía modernista condenada por San Pío X. Zaccheri, desde la perspectiva teológica que en plena consonancia con la tradición católica, refuta la interpretación ideológica del tercermundismo progresista, que lleva inexorablemente a la convergencia cristiano-marxista. Los hechos los demostraron. Su denuncia es, pues, consecuencia de la adhesión al más auténtico magisterio de la Iglesia. Nuestro amigo común, Héctor Hernández, que ha realizado esta obra, Zaccheri, predicar y morir por la Argentina, Nuestro amigo Héctor, convertido ya en genuino biógrafo de nuestro querido Carlos Alberto, dice que, instalado el tema teológico, a nivel teológico, es solo como consecuencia del mismo que Carlos saca conclusiones. Libra una batalla dentro de la iglesia, pero decisiva para librar la guerra de la patria, dice Héctor, exactamente. Saqueri entronca al modernismo con el tercer mundismo, que viene a ser, en sus palabras, la iglesia clandestina, página 294, dice la versión no única, pero sí principal de la organización progresista internacional y que configura una iglesia paralela que intenta instrumentar todo lo cristiano al servicio de una revolución social de inspiración marxista. Hasta aquí Saqueri. El domingo 22 de diciembre del año 1974, luego de escuchar misa y volviendo a su hogar con toda su familia, su esposa y sus 7 hijos, Carlos Alberto Saqueri fue asesinado de un balazo, sin duda alguna, por los agentes de la cristofobia y de la antipatria. El 14 de marzo de 1975, el diario La Prensa publica un comunicado de un grupo guerrillero atribuyéndose el crimen dirigido al director de la revista Cabildo, prohibida por el decreto del Poder Ejecutivo de febrero del 75 por las críticas a la política de López Rega. Yo quería leerles ese comunicado a los jóvenes, sobre todo, dirigido al director de la revista Cabildo, nacionalista, el doctor Ricardo Curuché, y también dirigido a la esposa de Carlos Alberto Saqueri. Dice así el comunicado: señor director de la revista Cabildo, don Ricardo Curuchet, presente. Escuchen esto. Carísimo hermano en Cristo Rey, nos dirigimos a usted con la confianza que nos dan los dos contactos mantenidos con la comunidad nacionalista y católica y la revista Cabildo, su más digno exponente, en las personas de los queridísimos, aunque extintos, profesores Jordán Bruno Genta y Carlos Alberto Saqueri. Había sido asesinado 2 meses antes Genta. Nos guía la certeza, continúa esta pluma, nos guía la certeza de que seremos atendidos por usted con la caridad cristiana que ilumina cual antorcha sagrada su cosmovisión escolástica, virtud esta enseñada por Cristo y de la que fueron devotos, fervorosos, Santo Tomás y San Agustín. No pretendemos referirnos a las circunstancias del fallecimiento de los profesores nombrados. Ellos los habían asesinado. Solo haremos mención de algunos detalles que los rodean. Enterados de la ferviente devoción de los extintos profesaban a Cristo Rey, de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha esperado las festividades de Cristo Rey, según el antiguo y nuevo Ordo Missae, y ha permitido que los nombrados comulgaran del dulce cuerpo de su Salvador, para que pudieran reunirse con Él en la gloria, puesto que en este valle de lágrimas eran depositarios de la Sagrada Eucaristía. Como información fidedigna, le comunicamos un tanto apenados que el difunto Saqueri no comulgó ese aciago domingo en el que concurrió por última vez a la prolongación del sacrificio de la cruz. Nuestro enviado le dio esa oportunidad, el asesino, pero desatino él no supo aprovecharla y lamentamos que esté pagando sus culpas veniales en el purgatorio. No queremos pensar que haya caído en el fuego eterno. Como sabemos que ustedes y sus allegados también profesan con tan sagrada unción una devoción sublime al reinado de Cristo en la tierra, nos vemos en la obligación de solicitar las fechas que guarden alguna relación con la festividad sagrada, puesto que según el Ordo Missae no figura en el año litúrgico otra festividad similar en lo inmediato. Para su comodidad, nos permitimos sugerir el Domingo de Ramos, en el que Cristo, montado humildemente en un jamelgo, es coronado victoriosamente Rey de los cielos y de la tierra. Para tranquilidad suya, les aseguramos que nos comunicaremos con usted o con alguno de entre sus comillas, soldados de Cristo Rey, cierre comillas, quizá de manera un tanto repentina y no exenta de violencia. Cuando se hallen en estado de gracia y hayan participado del cuerpo y la sangre de nuestro divino Redentor. Por este sagrado motivo, les sugerimos que no hagan diagramar la próxima tapa de su digna revista, pues le ahorraremos el trabajo de buscar el tema, tal cual lo hemos hecho en los dos números anteriores y hasta le adelantamos el original en hoja aparte. Esperamos que tenga oportunidad de decirnos si es de su agrado. Si así no fuera, queda a su criterio diagramarla, pero recuerde, el tema lo pondremos nosotros, la muerte. Esperamos no haber abusado de su valioso tiempo y nos atrevemos a pedirle que interceda ante Dios con el diálogo de los justos por la salvación de nuestras almas. Nos despedimos ofreciendo a Dios Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo, todo el honor y toda la gloria de nuestras acciones por los siglos de los siglos. Amén. Firmado Ejército de Liberación, 22 de agosto. Y agregan un posible diagrama de la futura etapa en la que se cuenta de amenazado un tercer asesinato. Es decir, en concreto, el contenido de esto, sin lugar a dudas, revela paladinamente una pluma teológica, una pluma que conoce el catolicismo, que conoce sus dogmas, que conoce sus sacramentos, sus ritos. En suma, reitero, una pluma teológica, pero al mismo tiempo revela una pluma cristofóbica, una pluma que odia a Cristo y al Evangelio, Cristo prolongado, que odia las innegables exigencias éticas que el Evangelio implica, una pluma que odia a los caballeros de Cristo, una pluma, en suma, diabólica. Nuestro querido maestro Caturelli ha expresado: estuve y estoy convencido, la iglesia clandestina, el libro, fue el motivo principal de la muerte de Carlos Alberto Zaccheri. Y ha escrito un colofón realmente maravilloso el maestro Caturelli. Carlos Zaccheri fue un santo varón católico ejemplar, hombre de una pieza. Cristo Jesús y su Madre Santísima lo tienen con ellos para siempre. Y digo yo, Carlos Zaccheri fue un cristóforo, portador de Cristo, por eso lo mataron. Así vemos que en la lucha por el alma del mundo, el modernismo, el progresismo, el liberacionismo, como expresión de ideología, cuando quiere y puede, mata. Son asesinos. Carlos Alberto Zaccheri es un mártir argentino que predicó y murió por Dios y por la patria. Amigos y amigas, el desafío continúa. El deber de la hora es advertir que el intento de disolver la verdad católica en el pensamiento moderno está plenamente vigente. La cristofobia, signada como odio a Cristo y al Evangelio, es una realidad innegable. El enemigo persiste en inocular el veneno en la iglesia. Estamos ante un desafío ineludible para el cristiano de hoy, con las armas de la verdad y del auténtico testimonio, como lo dio Carlos Alberto. Dios nos acompaña en la lucha por esta alma del mundo. Que Dios nos ayude.